al balcón cuando yo le diga tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. El viejo que vive enfrente me ha retado en desafío. El viejo me la ganó y yo quedé haciendo pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Y yo por ti me voy al hospital pensando en tus caricias, pensando moriré. Y yo por ti la muerte sufriré pensando en tus caricias, pensando moriré. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Era yo un pollito bien plantado que marcaba el paso en una esquina, con su mejor traje encomendado echaba el ojo a una gallina. Y suena de ingrato que está afuera una coquetuela sin piedad, pollo se riera hasta que se supo la verdad. Pobre pollo enamorado, llora sus penas desengañado por la gallina tan colina que puso.